Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 655, grabado el lunes 15 de enero del 2018. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a punto 2 de SLM Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Rampage. Hola, Internet. Tenemos a Julius. Y no te ves. Ah, hey, buenos días. Buenos días, buenas noches. Te reclinaste para atrás y cabal, te saliste de cámara. Y, no me... y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos acá en el estudio a punto 2 de SLM Medios a la masita de Behavior, que está bailando debajo de la mesa. Oye, me jala la patilla, haciendo las rodillas un poco raspaditas, ¿verdad? Porque no trajo las rodilleras. Pero es que ella trae las rodillas pachas, o sea, ella venía diseñada. Ya viene para eso. Gran callo que tiene, ¿no? Sí. Y aquí tiene para que apunte el bar. Es la mujer perfecta, ideal. Señoras y señores, la masita de Behavior está aquí gracias al gentil patrocinio de nuestros productores ejecutivos, a quienes ella les va a agradecer de forma muy especial, haciendo todo tipo de caricias y en él. Se me fue la palabra, iba a decir caricias y peripecias, ¿cómo es? Peripecias. Peripecias. The maneuver. Peripecias. Todo tipo de maniobras. De maniobras. Bueno. Ahí está. Empecemos de nuevo. Como que es comandante de tanto. No. Hola, Internet. Por un chiste. Señoras y señores, los productores ejecutivos de este episodio son Iván de Dios Pérez, Carlos Díaz, Chiro, Robotman, Richard Villegas, Giselle Silva, el compadre Guico, Fernando Bilbao, Edgar Oviedo Aus, Luis Ignacio Ballesteros, Tarkus y Ulises Cabanías. Y si usted escucha que esa lista se va haciendo más pequeña, de verdad se está haciendo más pequeña porque hace falta que usted, sí, usted se apunte y sea productor ejecutivo, rompa el capote y conviértase en productor ejecutivo si es que aún no lo ha hecho. En más de 10 años de estar produciendo este show, si todavía no sale su nombre ahí, algo está haciendo mal. Y entonces, la masita de Behavior va a ser así. Cuando tiene gas. Sí. Le sale así. Como... Sí, es que aquel el butt plug que le pusimos tenía pitito. Entonces, cuando se tira gas así, te le hace. Y no él lo saca, ¿no? No. Señoras y señores, muchas gracias. Visiten comicgeekos.com, apretar el botoncito de donaciones y conviértase en productor ejecutivo, por favor. Para más de este entretenimiento familiar. Sí, de una vez apúntese para unos 10 episodios, mándenos 10 dólares. Están bien acostumbrados, ya están familiares sí, con el familiarizado. Sí. Y nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando toda la semana. Es el momento del para papá box office. Estoy esperando que grabáramos al fin el día que se supone que debemos grabar. ¿Sí? Nada que la mar esperándonos el miércoles. Sí, todo así. Por eso no vino el sensei. Pues. Es que we gotta keep them guessing. We gotta keep them guessing. Toda la familia alrededor del radio. Es en internet. Bueno, número 5 del box office. Ellos haciendo cola para entrar a vernos en vivo. Ah, cabal. ¿En qué canal es? Viendo la guía de cable. Bueno, el número 5, Insidious, The Last Key. La última llave del Insidious. Oye, bastante, porque esa estaba en segundo. Estaba en segundo lugar. Esa hizo 12 millones. Ah, fallo. Cada millón. Y lleva 48 de 10 que costó. O sea que vale ver que ha bajado 1000 posiciones. 48 hizo... de 10. Sí, es que esas películas Mira, son como ya, madea. Me dan ganas de verla solo con eso, fíjate. Tal vez aprendemos algo. Sí, aprendemos a hacer películas. Vamos a hacer películas, chafa. Cabal. La número 4, que... cambió de posición, 0 posiciones, porque estaba en la posición 4 semana pasada. Greatest Showman, la de Hugh Jackman. ¿Qué te pareció? Yo ya tengo un la de Wolverine. Un pajarito me dijo algo. Sí, sí. ¿Quién era el pajarito? La fui a ver. Es que cuando íbamos saliendo del cine, también iba saliendo a la ciudad de Julio. Ah, ok. Y se apuntaron por segunda vez. Puta. Sí. ¿Creen que le gustó? A mi hija, a Daniela, le encantó. Marco y yo estábamos que nos cortábamos las venas. y Vero estaba como que... Yo creo que Vero se durmió una gran parte de la película. Ajá. Ok. Y la chiquita creo que como vio que ni a Marco ni a mí me había gustado, ella se fue del lado de nosotros. Es que sabe quién le da la besada. Cada vez va cayendo mejor, fíjate. Sí. Siempre me había caído bien, pero cada vez va cayendo mejor. Sí. Entonces, pero a Dani le encantó porque... es el tipo de película que le gusta. A él le encantó High School Musical. Ajá. Y este es un musical, estilo High School Musical. Bien similar. High School Musical era como mi guilty pleasure. Yo me la quedé toda. Pues ¿vas a ver a Zac Efron? Yo la sentí... Mira, está super light. Es para todo público. Está bien sanitizada, como hablábamos. El chavo era medio maldito. Era bien maldito en la vida real. Y aquí es un chavo que cae bien. Sí. No, no, y le perdonan un montón de... Le perdonan. Bueno, ese beso. Right. La revolco. La revolco. A ver cuántas veces. Con el elefante y el león. Por cierto, porque no sé qué están hablando. Esa actriz de la cantante, qué mujer más bonita. No sé quién es. La busqué, es sueca. Ha salido en bien pocas películas. Pero. ¿Así canta? No en esas. Una mano me pega. Y un gran bigote la noche. Era la mujer bigotuda. Cada vez que iba a tomar algo, ya tenía que ser así. All right. ¿Y así hablaba? ¿Y eso que tiene una cuña sueca? No hay respeto por la familia. No sé si cantaba ella, pero también la voz estaba bien bonita. Ok. La número... Bueno, esa, por cierto, hizo 12.5 millones. ¿De? Ya lleva 95 de 84 que costó. Le ha ido bien. La número 3, The Computer, o El Conmutador, que es de miedo cuando llamas así al call center... No, hombre, esa con es la de Liam Neeson. ¿No? Sí. Welcome to the call center. O sea, la mara no entiende que no se tiene que zampar con Liam Neeson. O sea, él llega y llega taken por el tren que lo va a llevar a su trabajo. No sé, pero obviamente mata a miles de gente. Pero es que esa, no sé, o sea, yo he visto la extra y llama la atención porque una película de acción, ¿verdad? Con Liam Neeson. Pero es como que, ¿y por qué no le pusieron Taken? O sea, si hubiera sido el mismo personaje. ¿Sabes por qué? Creo no, de verdad, creo yo. Bueno, porque hoy se ve bien maestro ya. Y no lo han y no lo han maquillado. Porque y se nota que... O sea, que no es un chiva... No sale de chivazo. Sí. La mitad de la película como que la va a pasar socando. Porque ponerle la otra película, una de que el hijo de él se había metido en un lío y que andaba otro que lo quería matar. O sea, era otra película de acción con otro personaje que no era el mismo de Taken. Pero vos veías y veías... O sea, él está actuando el personaje de Taken. Entonces mejor le hubieran puesto Taken. Pero bueno, ojalá que... Lo que pasa es que el Taken original solo tenía una hija, no tenía hijo, no podía... No, pues sí, pero... O sea, le hubieran sacado un hijo que no conocía. Es cabal. El sobrinito. Un hijo de otro papá. El sobrinito. Deja ver, ¿quién hizo otro papá? Fíjate que Taken es hecha por Canal Plus. Es un conglomerado de compañías europeas de cine y distribuida por 20th Century Fox. Uh-huh. Y esta... Taken el tren es por Lionsgate. O sea, es otra compañía, no, por eso compañía. No lo podrían poner. Bueno, ese fue el debut de la semana. Hizo 13.7 millones. No dice cuánto costó. El número 2, que antes estaba en posición número 15, porque es de esas películas que abren solo en como 5 salas, es The Post, que es la de Spielberg. Esa se ve buena. Mel Streep, Tom Hanks. Que descubren un... como que es algo del gobierno, un undercover. O sea, que hay una mierda. Creo que es previo a Watergate, creo. Por ahí va la cosa. Sí. Pero es del periódico, el Washington Post. Y dicen que alguien descubre algo y que es muy buena, pero dicen que termina la película. Hey, spoiler, termina la película con que dicen: hey, Mara, algo acaba de pasar en el Hotel Watergate. Cabal. Entonces, ya no la voy a ver. Como que, pero dicen que cabal, ¿verdad? Que el clímax es todos los personajes viendo un noticiero. Así como que, porque es todo lo que ellos... O sea, un nerdgasmo. El clímax está todo viendo, el que está teniendo el clímax. Mira cómo se le coge. Noche de clímax. Verde de la envidia. Y la número uno, que sigue siendo número uno, es Jumanji, Welcome to the Jungle, con The Rock, y la Amy Pond, y el... y Jack Black y Kevin Hart. Sí, los elefantes y los gorilas y los no sé. El elegido. Solo con Amy Pond. Y la Last Jedi. Esa la sacaron, quedó en posición número 6. No, hijo de puta. Esa hizo también 12 millones. Y un vergo pisto. Fíjate, interesante, esta de Jumanji, pues, o sea, usualmente las películas caen como 50, 60%. Uh-huh. Esta cayó 24%. No, ya está buena. Yo creo que el ha tenido... ¿Sabes qué? Lo que es el prometedor... el Joe Black y el Joe Black. Brad Pitt sale. Brad Pitt, sí, sí. Esa mala ya Jack tiene Black. Su carrera hecha. Sí. Pero la Amy Pond... La Amy Fonfon. Es segunda película, aparte de Guardianes de la Galaxia, que le pega en Hollywood. Hecha en Hollywood. Sí, sí. Y la Mara, ya ven. Otra. Tuvo una serie de televisión que no le pegó. ¿De dos películas aparte de Guardianes? No, incluyendo. Okay, perdón, la segunda con esa. Entonces, los ejecutivos de Hollywood así son. Ven el perfil que llevan de taquillero. Y así escogen también, hacen casting. Y así que algo promete que la vamos a ver más seguido. O si siguen el método Weinstein. Por tu método. También está. Acabas de decir, estaba oyendo en un programa que decían que el éxito de esta película lo necesitaba La Roca. Ah, porque sí, dicen que la última que tuvo, que fue la de Baywatch. Ah, no, yo creo que la última exitosa que tuvo fue Fast and Furious. Bueno, entonces dice, después vino Baywatch, que fue un flop. Uh-huh. Dice, ya si él tenía un segundo flop seguido. Y viene Rampage. ¡Qué puta! No, pero mi película. No este, pero viene la película basada en el juego Rampage. Con The Rock también, y esa se ve. Sí, yo creo que por eso no sé si se dieron cuenta el deschongue que adelantaron el spin-off de Fast and the Furious con él. Ah, con Jason Statham también. Y que atrasaron el. Y que por eso. Y por eso se estaba. El cast del otro. Tyrese se estaba quejando. Está enojadio. Bueno, ese es el box office. Right. Hey, bienvenido, Sensei. ¿Qué onda, Sensei? ¿Qué onda, Sensei? Feliz año. ¡Feliz año nuevo! ¿Qué onda, bichos? Hoy sí te entendés. Gracias. ¿Se te oye mejor? Sí. Sí, que tomaste el sorritone temprano. Ya, me tomé un sorritone. Ya no sonás así como radio viejo. No está entendiendo lo que dice. Conectó, logró conectar bien el micrófono esta vez. Bueno, había 10 y 10. No sé qué pasó la vez pasada, lástima. Bueno, señoras y señores, también tenemos para ustedes en este episodio un 10 en 10. Bienvenido. Uy, adelante, Ticomán. Hola, ¿qué tal? Con el 10 en 10 de esta semana. El 10 en 10 de esta semana, inspirado por las temperaturas gélidas que hemos tenido de 20 grados en centígrados en El Salvador. Ya que lo mencionaste, me encanta ver salgo a las calles y toda la mara con chaqueta, bufanda. La típica chaqueta que te mandó la tía. Ajá, peluda. Ajá. En el gimnasio estaba derecho como peluda. Mira, se ve tan raro. Y está hablando. Y estamos a temperaturas de un cuarto de hotel con aire acondicionado, digamos. Sí, o sea, realmente no es así como que. Sí, pero metemos a cualquiera de nosotros a ese cuarto con aire acondicionado y lo apagamos con la colcha. No, yo lo apago. La sábana. Yo lo apago. Es cuando aprendí a apagarlo, ¡ey, se puede! ¡Clic, clic! Y se puede poner caliente. Y entonces cuando aprendí a apagar. Cuando me di cuenta que se puede. Sí, tenías 14 años. 18. Aprendió que era un interruptor. Pues no, pero el otro comentario es, hablando ahí con una chera en el trabajo, ella desde Guatemala. No, espérate. Ah, pero por teléfono. Ah, ya. Entonces ella en Guatemala me dice... Que carne y hueso es imposible. Que sale... Que no, ahí está amaneciendo a las 8 de la mañana. No amanece, pero ya a esa hora, a las 8, ya se puso un poquito más caliente. Uh-huh. Ya está en 11 grados. Okay. Entonces yo, que ya me dejó de... Yo ya me iba a quejar del clima aquí. Y allá me dijo, aquí está bien rico. Está calor que está haciendo aquí. Bueno, pero bueno, la cosa es que... Hoy hemos sido usted... a 6 grados. ¿A cuántos? En Guatemala, a Carretera El Salvador, 6 grados. ¡Wow! Casi nevando. Qué rico, qué ladito, qué rico. Bueno, la cosa es que este es un 10-10 de personajes con poderes de Yellow. Yellow. Bueno, entonces el primero, el Caballero Cisne. Ahí está el caballero que le jodieron los empaques. No lo conozco. Ahí está el hijo. Next. Ahí está, bravo porque sabe, se está acordando de lo que le hicieron. A este es al que le hicieron el cuerpo, el hielito. Sí. O sea, él tenía poderes porque él lo congelaron. Sí, es que se acaba de dar duro con el caballero Acuario, ajá, que usaba ataques de hielo. Entonces, o sea, este quedó medio congelado. O sea, los dos eran. O sea, este tenía poderes de hielo, pero lo congelaron. Cabal, entonces no lo podía usar. El que podía congelar más era este. Que lo levantaron con besito. No, es que el otro así... estalló, besito, besito. Le estalló su cosmo, así estaba así como... Lo quiso trazado. Sanitizar. Sí, vos querías, estaba haciendo muy... Full body kiss fue eso. Ocupó el hot. Después al final le dijo, y no me vas a dar un besito. Que no es programa para niños, ¿eh? No. Y después... Lo hubiera comprado... Lo hubiera ni le invitó a cenar. Antes, ni le invitó a cenar, cabal. Sí, sí. Ni una película, ni nada. La onda es que este... No le controla hielo. Va, número 2, Blizzard. Este es un villano de la Marvel. Blizzard hace juegos de video. Que también es un buen programador. Se llama, se llama de noche. Gregor Chapanka. De día es super villano. De noche es Warcraft. De noche es nerdo. El programador. Este es un científico. En los fines de semana. Científico húngaro. Que estaba obsesionado con la inmortalidad. Por eso se hizo un. Del cangrejo. Un traje. Y se le queda viendo al cangrejo. Así un traje así, criogénico para tratar de alargar su vida, pero en vez de eso le da poderes de hielo. Le alargó otra este cosa. ¿Este es de Marvel o es de DC? Este es de la Marvel. Ah, mira, era villano de Iron Man. No tiene espacio para alargarle mayor cosa. Sí, está usando un cup. El chavo era súper delgado. Un soporte atlético. Es traje. Es que está haciendo frío. Frío. Está. Se le escondieron de regreso. Se le engotaron. Adiós, le dijo así. El traje era como de bule, no te imaginas en primavera. Y él adentro todo sequito y todos los músculos pintados en el traje, ¿verdad? Ah, sí, sí. Como el increíble Gulp. Y cuando se mueve, ve que todo flojo. Son de la misma bota de la mala de Batman. Número 3, Killer Frost. Ahí está. Han habido varias Killer Frost. La primera que apareció fue siempre viendo de Firestorm. Flash. No fue hasta post New 52 que salió esta tipa que se llama Caitlin Snow. Ya así poniéndola alineada con la serie de televisión. Porque la primera se llamaba Crystal Frost. Bien apropiado el nombre. No, espérate. Nadie sabía quién era. ¿La segunda salió hasta que sacaron la serie o la serie la copió? Creo que primero salió la serie Flash y después salió esta. Entonces, bueno, la primera se llama Crystal Frost, que como buen villano no puede conseguir poderes de fuego, así, ¿no? Que tienen que ser de hielo. Pero en la vida real, acordate, eso no funciona porque Scott Speed era el más lento. Corría carro, pero era el más lento. O sea, comparado con cualquiera de nosotros, digo, puta, era... Sí, vea. O sea, contra gente humana normal. Y Schumacher será así como que significará en alemán algo así como que palomísimo para manejar. No, el fabricante zapatero. No, Schumacher Levy. ¿Ya? Ah, bueno, ok. De ahí está el número 4, el almirante Aokiji. Que este de... Sí. No, ese no es. No. Ese. Este de One Piece. Este es un chamaco que se comió una de las frutas mágicas de ese mundo donde puede hacer generar hielo. Y ahí le han hecho bucaque. Se puede transformar en hielo. Uy. Es la versión hentai. No, ese es hielo, no es otra cosa. Se le congeló todo. Entonces él puede. Todo lo que le echaron. ¡Para que te dure, güey, puta! No solo pegajoso, sino que. bueno, la onda es que el baboso este puede congelar cosas, se puede transformar en hielo, puede generar cantidades industriales de hielo. Vendrá paleta. Trabaja en un hotel ahí en los pasillos. Vende paletas. Sí. Llegando cubetas. Usualmente los que comen de estas frutas mágicas no pueden nadar. O sea, pierden la habilidad de nadar. Y pierden sus poderes en contacto con el agua salada del océano. ¿Y qué tiene que ver? Este One Piece es el de los piratas. Entonces este sí puede cruzar el océano así normal sin un barco porque congela la superficie y sale corriendo así. Wow. Pero no nada. ¿Ah? No, nada, no, nada, nada, nada. Nada, nada. El número 5, Mr. Freeze, que es un personaje que tiene que mantener su temperatura corporal bajo cero porque si no se muere. Por eso es que lo vemos aquí en un traje desmangado, el cual expone todos sus brazos a la temperatura ambiente. No sé por qué. Solo con, es que solo la cabecita. Es que solo la cabeza. Por la cabeza tiene que tenerla tapada en una pecerita. Y los brazos, ¿no? Eso sí, no, es que si no se le cae el pelo. Mira, si no lo has visto, hasta Marty McFly andaba una chumpa sin brazos. Ah, sí, que, sí, vos sí. Con que te calentes. El core. Está, ya, las extremidades valen verga. Yo pensé que este era tipo era post Schwarzenegger. Fue creado en 1959. No, era un villanito, pero mierda de Batman. hasta que llegó la serie animada, tuvo el episodio donde se revela el origen, donde estaba la esposa congelada y que él quería rescatar. Que entonces, bueno, cayó bien. Y ahí le dio un levantón, entonces le retrocontinuizaron el origen a eso. Entre lágrimas y sollozos, toda la madre dijo, puta, qué vergüenza nos quedó. Mira, mi duda es de dónde salió el tomahawk de canas. Culerato. Nunca lo sabremos. ¿En serio? Número 6, Icicle. Que es un villano de Golden Age, que era enemigo de Linterna Verde de esa época. Bien, ahí el arte súper elaborado de esa época. Que gracias a eso sobrevivieron los cómics tanto tiempo. De milagro sobrevivieron. ¿Cómo lo hicieron? No sé. La onda es que este era antes. No molesta. Mira la. El sensei con esto. Se amamantaba. Perdón, mira la capa de Linterna Verde y el culo, por favor. Era una toalla. La que se puso ahí atrás para... No, y la perspectiva. Mira, la pistola está apuntando al lado, pero está tirando atrás donde está el Linterna Verde. Es por la velocidad. Sí, sí. No, pero bueno, la cosa es que este tipo era un... era tipo Captain Cold, ¿verdad? Un humano que tenía la pistola de congelante y el uniforme era pura pajística. Pero era blanco. Era un uniforme, o sea, blanco en tema... Se le acaba la batería de la pistola y es un humano, pobre hijo de puta como todos los otros. Igual que el Linterna Verde, que, o sea, se le acaba el anillo. Yo tengo superpoderes. Y es un pobre. Y eso que estaba bajo una planta o el disparo del anillo. El disparo del anillo. Y una planta. Es lo mismo. Deja ver. El número 7, Iceman. ¿Cuál es el poder? Cabal dice, Stan Lee ya admitió que cuando creó los X-Men dijo, bueno, ya tenemos uno de fuego en los Cuatro Fantásticos, hagamos uno de hielo, cabrón. Chivo, entonces hizo este. Este fue el segundo X-Men en unirse al equipo después de Cyclops. Fue creado en 1963. Fue en el 2015 que le hicieron retrocontinuidad, que era gay, por cierto. O sea, muy útil. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya van dos de frío. ¿Alguna vez le ha servido ese superpoder? Ya van dos de frío que son medio que le gusta al otro lado. Mira, no sé si al cisne le gustaba, pero él no estaba en opinión posición de opinar, ¿verdad? Decía por lo de los caballeros del primer. No, pues, por eso él no podía como que hablar mucho para decir si me gusta o no me gusta. Con los ojos así, no le entendía. ¿Qué estás diciendo? ¿Que te dejemos con este? No, me quiero morir, hijo de puta. Llévese este hijo de puta. Bueno. Chiste reciclado, pero bueno. Sí, sí, sí. Número 8. Tiene 13 años de chiste, nadie se acuerda. Por eso sí. Lo podemos usar. Número 8. El Capitán Hitsugaya de Bleach. Este es el capitán de la división número 10. Que es la más fácil, la división número 10. Solo mueves el punto decimal un poquito. No, la más fácil es la... No. ¡Qué oh my God. Su espada se llamaba Hyorin Maru. Hyorin Maru. Y... Experta en matemáticas. Sí. Gran matemática. Y... Esa es la que movía el punto decimal. Es la historia de Darwin. Era la espada de hielo, con poder de hielo más fuerte de toda Soul Society. Entonces, así cuando activaba el Mankai... Se hacía así como un dragón de hielo. Entonces, tenía alas y todo. Pero tenía unas como tres estrellas de que se iban desvaneciendo con el tiempo. Y cuando se desvanecían, ya se le acababa el poder. Tenía poder así de Ultraman. Ultraman. No, fue Ultraman, Tres minutos ya le había acabado. Pues sí, un minuto por estrella. Ni se había transformado, ni había acabado de transformar. Decía, ¡ay, sí, Juan! Igual que te pasaba ahorita con el tiempo. O sea, veías el efecto donde se transformaba así. Y ya está. Pip, pip, pip, pip. Déjame ver. Número 9 estábamos. ¿Verdad? Sí, estamos con Frozone. Cuyo nombre verdadero es Lucius Best. Que él fue el padrino en la boda de Mr. Ojalá que en la 2 salga, vea. Sí, ojalá. Porque se caía bien. Tal vez se ve la esposa. Sí, era tiene Samuel. Que salir. Where's my super suit? Era Samuel Woman. Jackson. ¿Cómo? Era Samuel Jackson. Samuel Jackson, era Samuel Jackson. Sí. Samuel motherfucking Jackson. Solo le faltó el motherfucker. Where is my super suit? La serie, bueno, la onda es que este tipo él controla la humedad en el aire, o sea, él realmente no genera hielo, sino que congela la humedad en el aire. No, si él está deshidratado o si el aire está muy seco, realmente no tiene poderes. Tiene que mear para hacer mi arbolito. Cabal. Y sale la nieve amarilla. No podía hacer nada porque era muy seco. Está muy seco el aire. Sí, nosotros. Bueno, esa movie. Ya no me aguanto por verla. ¿Y la del submarino amarillo? ¿Yellow submarine? No. Oh, ese era el número 10, ¿verdad? No. Falta el número 10. Ah, faltaba. El Capitán Frío, Captain Cold, el enemigo de Flash. Que aquí lo vemos también post-New 52 con su traje desmangado, como es, como es tendencia en la DC. De que si tienes poderes de hielo, tenés que estar expuesto al aire lo más posible. Bueno, Sub-Zero también anda sin manga, ¿verdad? También, sí. Sí, es que yo creo que es requisito también el regalo. Pero este no es que se muere si no está frío, él genera frío. Es que él es un humano. Bueno, explicarme eso. Diferentes. Mira, le hicieron un cambio, pero él es un humano con una pistola de hielo. Ah. Sí, igualito al otro estaba. Igual al otro, puta. Y supuestamente el traje que usaba con guantes y manga y todo, protector y ese visor que anda. Para protegerse, él de su propio poder, pues. Pero en algún punto, después de Villains United, creo que fue, le dan poderes de hielo. O sea, él ya puede generar hielo por su cuenta. No sé si todavía se mantiene así. Lo que sí les puedo decir que el Geoff Johns quiere un hijo de este hijo puta porque lo ha elevado un montón así en el libro de Flash. Pues, le ha dado un montón de protagonismo. Bueno, ahí está. Ahí están. Vamos a continuar nosotros con un review. Bueno, ahorita vamos a entrar quizás de una sola vez ya a la carnita, ¿verdad? Sí, hagámoslo en la carnita. Sí, señores, este es el momento que todos han esperado. Hagámoslo en la carnita. La carnita. Se oye feo eso. Hemos entrado en la carnita. Espero que no hayan visto el video porque se ve bien creepy lo que hizo el Tico Man ahorita. Que es el Theater of the Mind. Así. Sí, perdemos un montón de eso, ¿verdad? Cuando estábamos grabando. No nos ven así los trucos detrás de cámara. Todos nuestros grandes trucos. Ajá, sí. No trascendidos. ¿Sí? ¡Ahí viene el tren! Ok. Se pierde. Bueno, que habían dicho que no hicieras eso en cámara porque un Photoshop de ese tipo, puede ser bien feo. Vamos a ver. Bueno. Pero señoras y señores, vamos a empezar este Open Mic con un review de un videojuego. Así que nuestro videojueguista especial nos va a comentar acerca de este juego. No que especial es como los Olímpicos. Un juego, pero es un juego de video. No es de los juegos normales de mesa, no. No se juega con dados, ni con cartitas, ni nada. Este se juega en una computadora. Sí. Hay juegos en computadoras ahora, señoras y señores. Sí. Desde hace que hemos llegado. Desde la Tandy. Traía un review de este juego que sacó esta empresa Electronic Arts, que es primero que sale después de tantos años. ¡Ah, mentira! Es otro refrito más de Need for Speed. Need for Speed Payback, que yo dije, basta chivo, se tardaron 2 años en hacerlo, va a estar interesante y todo lo demás. Uh-huh. Y trae modo campaña que trae historia, no como los anteriores que no traía. Uh-huh. Y va switchando personajes en historia que ya lo hizo Grand Theft Auto 5. Una de las cosas que me llamó la atención es poner... ¿Este es online o no es online? No, es más, ya ni siquiera puedes jugarlo offline. Ya Electronic Arts aprendió eso. Si pasaba el siguiente slice, una de las cosas que me llegó es que me sorprendió, no me había fijado, es que sale Naomi. ¿La compañera de Doctor? No, es la Expanse. Oh. Es la ex-hog de la nave de Expanse, que por cierto sale la tercera temporada este año. Se parece a la Discovery. También, pero no, es la bicha Expanse. Y yo, ¡ey, qué chido! Sale esta bicha. Y bueno, es... Con spoiler, es la mala, que los trailers ya habían anunciado que era la mala. Ya no lo juego. La mala del juego. ¿Ese nombre? ¿Si es el nombre de ella o qué? No, el nombre del juego. Ah. ¿Y cómo se llama? Una de las cosas, ya, quitando lo que le decí, ¡ay, qué chido! Está todo esto. Empezó ya, después de un buen rato de historia, empezó lo que no me empezó a gustar. Carrerita, 3 minutos, historia. Carrerita, 2 minutos, más. ¿Pero historia? ¿A qué te referís? ¿De qué tipo video, de historia? Video. ¿Estás viendo un video de historia? ¿Ser un video de los carros? Cano, un video gente, de carro combinado. El hijo de puta desayunando. No, empezás, vas en una carrera y te robas el carro. Porque en la primera carrera que vas, te robas un carro. Depende, ¿la carrera dura 3 minutos y el video dura 15 minutos? Algo así empezó. Así empezó mal. Bueno, uy, y de ahí, en los periodos de carrera, por lo menos, digamos que esto solo es el prólogo, en el prólogo, que el prólogo duró como media hora, vas compitiendo y van, no dejan de hablar toda la bendita carrera. Entonces estás como querés poner atención de lo que están hablando. O sea, una película con un juego de carrera. Así empieza. Medio sneak. Entonces, al punto tal que es. Lo quería ya quitar, o sea, ya quería quitar el juego y ya esto que si pagaba el boleto y lo devolví y lo cambiaba por otro. Va a ser el review más corto, creo yo, que hemos tenido. No, sí, ya lo voy a terminar. De ahí cuando... Porque quité el juego, ya no sé qué puta pasó. No, de ahí, bueno, por fin pasó todo eso y ya se te abre el mundo huevo, donde te dicen, va, puedes elegir de estos tres carros cual quieres. Te abre el mundo. Y ya empezás... Y el mundo, ¡ah, ja, ja! Como el caballero cisne. Como hacer carrerita y todo lo demás. Pues hacer carrera y todo para avanzar en la historia, pero sí, el tipo. No soy vampiro. El versus de nunca se calla, no, eso no me llega. Igual o sea, que nosotros. En los juegos de carrera que estén hablando mientras estás corriendo, hasta decir comentarios de, ajá, te pasé. No va conmigo. Ya, entonces, eso ya me está como, no sé. Tengo es que porque a uno le pasa nunca a nadie, pero cuando uno le pasa a otros. Ya saben cómo descontrolarlo cuando estén jugando con él. No, pero ya te entendí. Si tiene más cutscenes que Metal Gear, preguntan ahí. No, solo en el prólogo, al principio. Ya cuando llegas a la parte de donde se abre el juego, digamos, y empezas tú a hacer cosas en el mapa, que es donde estoy ahorita, ya se vuelve un poco más interesante. Es un juego. O sea, le tenés que hacer huevos para llegar. Tenés que hacer huevo al inicio. Pero sí, tenés que hacer ciertas cosas de requisitos si querés que la historia avance. Si no... No, y hay mucho. Pero tenés que aguantar mucha mierda de diálogo, digamos. Sí, pero fíjate que no son tan malos los cutscenes a la larga, pero no, quería jugar. Mira, bueno, la verdad es que mira qué vergón de esos cutscenes. ¡Vergón del huevo esos cutscenes! Voy cambiando. Es más cutscene que juego, por lo menos el prólogo, y eso a mí no me llevo. O sea, porque quería jugar juego de carros, no estar viendo historia. Y ahí. O sea, una basura. No, fotos y todo. Sí, si queremos, está las demás. O sea. Hay más, ponela. Ahí lo que estaba diciendo que era la de Expanse. Pues. Sí, tenés razón. Igualito. Pero pasalo ese. Cuidado, qué buena gráfica. No, y como se llama. Ahí está, no, es que esa era de Expanse. No, esa es de Expanse también, porque está expandiendo. No, y fíjate que tiene buena gráfica. Igual que el cielo de aquí de El Salvador en esta noche. Sí, ahorita. Pero el movimiento del vehículo, a pesar de que te quieren vender efecto de velocidad, no sé si porque estuve jugando Midnight Club LA antes, pero el juego lo siento lento. O sea, va justamente ¿qué? 200 kilómetros por hora, pero no sentís esos 200 kilómetros por hora. O sea, vos no sentís el viento en la cara. No, o sea, no es el que te dé el efecto de movimiento el juego. Poné a Marisa un ventilador. Tiene tres tipos de vehículos, o sea, tienes tu carro tu deportivo, tienes carro off-road también y los carros exóticos. Y por cierto, cada personaje tiene un, por ejemplo, la tipa, una, no la mala, sino que una de esas tipas que te ayuda. Es, hasta no oh. Lo ven, señores, sí es. Ese GIF súper enorme que viene a la pantalla. No van a poner un. Pongan no, por eso, para que no nos pongan flag. Sí, o sea, tiene que ser invisible. O sea, no sí, puede ver esa mierda. O sea, los tres personajes, uno ponerle otro, una nota abajo, pie de página, ocupen lupa para ver esta y la tipa que es la que maneja cuando estás huyendo y todo. No. Vale, me amo más adelante, pero sí, me decepcionó este Need for Speed, la verdad. Yo le pongo, si le ponemos punto, 2 de 5. Decepcionante. Si usted estaba viendo este video en YouTube, y ahí me cuenta de qué tamaño salió ese GIF. Yo creo que ha de servir el micro. ¡Chiquitillo! ¡Chiquitillo! Y no sé si hablo de Monopoly Gamer. Dale. Dale. Fíjate que hoy que fuimos allá, compramos Monopoly Gamer, un monopolio de Mario. Si quieres buscar en YouTube la imagen. O sea, no es un juego físico. Juego físico de mesa. Es un monopolio con los personajes de Mario. Pero aquí viene el twist. Agarras el mismo monopolio, pero solo puedes pasar Go 8 veces y acaba. ¿Por qué? Uh-huh. Porque cada vez que pasas por Go, tenés que hacer un boss battle. Hay una carta de jefes que cuando pasas por el Go, lo pones y te dice cuánto tenés que pagar y cuánto tenés que tirar el dado para ganarlo. Uh-huh. Entonces el trip... ¿Y son solo 8 cartitas? ¿O? No, o sea, es todo el juego completo. El trip de esto es que... No, por eso, las cartas de jefes de boss. Son 8. Solo son 8. Entonces ahí termina. O sea. Ahí termina. Pues. Y la onda es que cuando compras propiedades, cada propiedad tiene puntaje. Uh-huh. Y cada jefe tiene puntaje. Al final... sumas los puntajes y el que tiene más puntos gana. Sí. Si llegan a empatar, los que te quedan moneditas de 1 y de 5, quién gana. Lo chivo de esto son el twist. los dados tenés uno de números y uno de poderes. No tenés los dos dados típicos. Entonces, cuando lo tirás, ocupas tu poder y avanzás el número. Por ejemplo, pero si yo tengo los dados, los puedo llevar, los típicos. No, pero no te funcionaría. Entonces, si los típicos son de si maíz y chicharrón. Si el dado de carbón, poder te sale con una caparazón verde, el personaje que está delante de Tri, quita 3 puntos. Y entonces, si tú pasas en ese espacio, recoges la monedita de él. Yeah. Cada personaje tiene power-ups de que si este cae en estrella. ¡Qué nice! ¿No necesitas una consola para jugar? No, fíjate que bien chido, porque lo voy en tablero y es bien entretenido. ¿Cómo es? Entretenido. Entretenido. Eso mismo. ¿Sabes qué? A mis hijos les gustaría eso. No dura más de 10 minutos un juego, porque es súper rápido. Lástima, demasiado corto. Es bien corto. ¿Vos los querés así que estén ocupados 3 horas? Puta, que los Monopoly antes duraban a pavos. Y te enemigo. ¿Sabes que yo tengo el Monopoly Imperio? Que tiene un concepto similar. Que vas comprando propiedades. Las propiedades son marcas conocidas. Está Xbox, Microsoft. Entonces vas comprándola y cada propiedad es un... Es una piecita y la vas poniendo en un rectángulo que es una torrecita. Y el primero que la llene, la torrecita, es el que gana el juego. Entonces, lo que me encanta son esos conceptos que el monopolio que te limitan de una u otra forma indirecta el tiempo. Porque yo cuando lo jugaba en mi infancia... jugábamos 4 horas y le decíamos al vecino, ¡ay, dejémoslo así! Y sigamos mañana. Y empezar a apuntar todo. Para con semillas de cacao. Así está. No, y lo chido que le puedes comprar personajes adicionales. Y los personajes adicionales tienen nuevos poderes para que le metas al juego. O sea, que tiene DLC también. Sí, tiene DLC. Por ejemplo, Mario, el poder de él es que él agarra más monedas. Pero tenés a Donkey Kong, que hace que los demás jugadores boten más monedas. O sea, tiene su contraparte. Donkey Kong, sí es. Entonces tiene, como por Kiko, ejemplo, la princesa, que su poder es... Si cae en estrella, que después le activas el poder de ella, le cobra la renta al banco de todas las propiedades que tiene. Puta, gana, como las maras de aquí. O sea, tiene ondas así, tiene chivo, vale la pena. Un jueguito que lo puedo jugar rápido, 4 personas, súper entretenido. Fíjate, claro. Si lo miran, lo recomiendo. Lo voy a chequear. Right. Muy bien. Entonces, yo me voy, ya terminé. Salud. No, hoy te quedas de risa de fondo. Señoras y señores, continuamos con... No sé, está abierto. ¿Habrá alguna noticia? Tengo una noticia. ¿Noticias, Kikas? Sí, hay noticias. Que Gambit... Gambit. Perdió otro director. Ya ve el tercero que pierde. Sí. Pero no así fue Han Solo también. Está compitiendo con Flash. No, pero Han Solo fue a media película. Acabado de filmar casi la movie y echaron a los dos. Y a Ron Howard, el que le ha agarrado. Por eso ya son Ron Howard que lo agarró. Y la sigue filmando. No, pero esta de Gambit ya tenía. Deja ver cómo se llamaban estos. Doug Liman y Rupert Wyatt son los dos directores que se fueron eventualmente del proyecto. Había quedado este chavo llamado Gore Verbinski, que fue director de Piratas del Caribe, de creo que de esta última. Entonces, La Venganza de Salazar. Al final dijo, salud, o sea, como esta película está en desarrollo desde el 2014, entonces en algún punto dicen, por estar haciendo esto no estoy dirigiendo, pues no estoy cobrando cheques, men. Entonces dijo, nos vemos. El que se ha quedado ahí es Channing Tatum como productor y siempre como Gambit. Y un dato interesante que agregado a esto, que esta película todavía está en camino porque la adquisición de Disney Fox se proyecta que tarde 18 meses. Y eso puede entonces estar. Estas películas todavía salen como Fox. Todavía, ¿no?, pueden salir como Fox. Y Fox necesita sacar películas para que le den el bono quiere decir que no hagan la unión, el merger, y se quedan puta. ¿Y qué vamos a decidir año? Que el gobierno diga, no las... Ay, puta. Bueno, y quedamos sin pista. Siguen teniendo Fox sus... issues ahí. Porque la película de los New Mutants, que estaba programada para abril de este año, o sea, en 3 meses, la han movido 10 para febrero del próximo 2019. Año. O sea, técnicamente la movieron un año. New Mutants, la que ya tenía trailer y todo, y que decían que esta parece de terror y también la atrasaron ahorita. Retrasaron. A cambio de eso, Deadpool la adelantaron como 2 o 3 semanas. ¿Semanas? Sí, poquito. No, fue de... No, sí, 2 semanas. de junio cabal. Primero a mayo 18. La van a exhibir ahora una semana antes de Solo. Lo cual es... Yo creo que están algo así matoncitos porque le fue tan bien con la primera. ¿Verdad? Sí. Y hay tanta mala noticia de Solo. Y Solo se está viendo mal. Que dicen, aquí está, hacemos mierda. A mí se me hace que Solo... Agárrenme que lo mato. O una de dos, o pega o no pega. Pega, sí, la sorpresa o lo contrario. Eso cualquier película, puedes decir. Pega o no pega. O todo lo contrario. Sí. O la exhiben o no la exhiben. Yo creo que una de las dos cosas puede ocurrir. Buena crítica o mala. Pero si no es bueno, es malo. Bueno, también ya anunciaron la fecha de estreno de Shazam. Espérame. No está listo. Espérame. Ahí está. Esa dice que va a salir el 5 de abril del 2019. Y esa fecha antes estaba apartada por otra película de DC que no habían dicho cuál, ¿verdad? Sino que simplemente habían como que apartado la fecha. Entonces dijeron, bueno, aquí va a estar Shazam. Ya que la apartamos y no sabíamos qué putas hacer con esa fecha. Démosle eso. Y también parece que había otra fecha que habían apartado para el 27 de julio, para una otra película que tampoco habían dicho el nombre. Y lo que han hecho de este año, y lo que han hecho es que han puesto Teen Titans Go to the Movie, la película animada, para esa fecha. Pero es que eso se ve como... O sea, no creo que hayan apartado la fecha para eso, pues. No. Y sobre Shazam... ¿Sam? Sí, salud. Ya no voy a hacer ese sitio. Ya no quiero. Ahí tienen que ver el video para saber de qué nos estamos riendo. Para los que se están preguntando qué pasa, es Vitomangas tiene una dieta súper estricta que no puede comer nada de grasa, ¿verdad? Grasa. Pero artificial. Es cierta, por harta. Pero eso es grasa. Pero eso es lo único que puede comer. Entonces son nueces. Son nueces. Pero esa Whopper que te está comiendo grasa. Entonces le di un platito de nueces. Y ahorita cuando Julio quería agarrar, dijo, no. O sea, es que Julio le quiso agarrar sus nueces y no se dejó. Sí, tenemos dos bolsas de Doritos ahí atrás que los tenemos que agarrar. Agarraste las nueces, ahorita toman. Vas a agarrarte de la mierda. No. Los Doritos. Ahí no me la arruinará mi fina. Bueno. Otra noticia que tenía bastante gente emocionada por algún motivo era que Conan el Bárbaro va a regresar a la Marvel. Van a retomar la licencia de Conan que perdieron en el año 2000. Porque ellos... ¿Quién la tenía? Marvel tenía la licencia desde 1970 hasta el 2000. Después se fueron a Dark Horse. Julio, me acuerdo que vos recomendaste un par de series de Dark Horse buenas, dice. Y ahora pues... No dan detalles de cómo fue el... Pero la recuperaron. La recuperaron, pero va a empezar nuevas series de Conan hasta el 2019. Fue con años todavía. O sea, creo que Dark Horse tiene un año más. Puede seguir Dark Horse, entonces. Sí, sí. Posiblemente. Ahora, si te ponete en los zapatos de Dark Horse, están bien jodidos. Van a matar a Conan. No, lo que pasa es que perdieron Star Wars. Culero. De las otras series importantes que tenían... Era Conan, les queda Buffy, el Buffyverse, y después de eso, ahorita no recuerdo otras, sí que es. Las de Hellboy, el BPRD. Ya viene la película. Que viste que van a revivir a Hellboy. Una gran historia de que Mike Mignola, que muere Hellboy, y que después una gran serie, Hellboy in Hell, y que él va al infierno, y que tiene toda una saga ahí. Y la historia termina que Hellboy como que pasa a... Trasciende, no sé, así termina su historia. Holy crap. Y la madre decía, puta, un cierre bien chivo para este personaje. Pero parece que... Que la Dark Horse, puta, ¿y hoy? Pero el Mike Mignola seguía haciendo la serie del BRPD. ¿Señor? Entonces parece que ahí ha encontrado el cadáver de Hellboy. No tengo dietas. O bueno, el cuerpo de Hellboy como que va a revivir. Pero lo sigue también en Dark Horse, o se la llevó para Marvel. Sigue en Dark Horse. Está en Dark Horse. Por cierto, estamos grabando esto lunes. Mañana, martes 16 de enero, es el inicio de Black Lightning en el CW. Así que mañana en la noche, si se ponen No, live. El padre Vergador. No. Así que acuérdense, supuestamente no es parte del Arrowverse. Va a ser su propia tierra, lo más seguro, y con el tiempo lo van a hacer. ¿Por qué? Explícame, Julio. ¿Qué? No, a saber. O sea, ¿por qué no lo integraron? O sea, mira, tiene lógica. ¿Por qué no? Hacer una historia ellos solitos. Le va a ser más fácil hacer un crossover. No, porque viste que la Supergirl ya le dieron una monedita que solo se la come y ya va a la tierra de Flash. Una moneda. Una moneda. Sí. Una pastilla de protones. Sí, se la come. Okay. Después la saca de regreso, la recupera. Eso es lo que quería saber. Como que fuera Chucho con el. Hablando de series de televisión, la confirmado la serie de John Wick. Va a pasar en canal de cable Starz. ¿Serie de televisión? Serie de televisión. Pero... Se va a llamar Wikipedia. Esa va a ser en internet. No, sí. Pero mira, y esto no es la va a seguir... Hotel. No es la del John Wick, donde los asesinos... O sea, es un hotel donde se juntaban los asesinos. El Continental. ¿Pero va a ser independiente de la historia de la movie o...? Mira, va a seguir en el universo de él... Va a salir en el Continental la historia de lo que pasa ahí. Van a salir más asesinos. Y a este momento no han confirmado si Reeves va a salir invitado o no. No va a ser el principal, eso definitivamente. Una serie John Wick sin John Wick va a ser algo raro. Sí, está. Porque a él, podría poner a otro. En esta última, recordame, lo banearon del hotel, ¿verdad? Sí, porque lo banearon dentro del hotel. Ahí el CC tenía una noticia, dale. Ayer me enteré de eso. No sé si ustedes se enteraron que Mark Strong ya está confirmado como el Dr. Sivana. Sí, en la película de Shazam. Que cabal, lo último que había leído es que estaba en pláticas. Pero chivo que era con un suchero que se encontró ahí cuando iba saliendo de su casa. Estaba chambreando. Este es el que hace las veces de Q en la serie de Kingsman. El que le da las armas. Que es un fulano pelón y hace, se parece Merlin. Físicamente a Merlin, gracias al Dr. Sivana. Sí, o sea, solo tienen que encorvar un poco y así. Tienen que hacer más sequito y más viejito, cabrón. Este era el de Rock and Roll. En el infinito, el Dr. Sivana es un gran cholo. Pero se enjuta con el poder. Salió en Sherlock Holmes también. ¿Y cómo se llama? Sí, en Sherlock Holmes, en la segunda o en la primera. No, en la primera creo que él era el malo. Él era Moriarty. Y él era siniestro. Siniestro. Hey, miren, pregunta técnica. Aquí estoy viendo la noticia del John Wick. ¿Qué? ¿Wick? Y en Wikipedia dice, y están mencionando, sí, del mismo director que dirigió las tres películas. Yo solo recuerdo dos. Solo han salido dos, quizás está dirigiendo ahorita la tercera. Ok, ya decía yo, o tal vez es error de dedo. Julio, quería pedir tu conocimiento vasto en X-Files-ología. Yo como he visto que acaba de empezar la segunda temporada de X-Files, apenas tienen dos episodios nada más. Sí. Y no es segunda, pero va, la décima. Bueno, sí. Del relanzamiento. El lunes. Hoy tiene que estar saliendo el tercero. Hoy tendría que salir el tercero. Ah, sí. Pues digamos que sería el tercer episodio del segundo temporada de su relanzamiento. Sí, digamos, correcto. ¿Ah? Ahora, del relanzamiento, yo oí un comentario de ustedes la semana pasada que todo fue un sueño. Entonces yo digo, bueno, si todo fue un sueño, entonces quiere decir que yo puedo empezar a ver este nuevo season y no me pierdo de nada. Y ustedes me dijeron que eran tres episodios que hay que ver. Sí. La primera temporada del relanzamiento fue en total 6 episodios. Uh-huh. El primero de esta es una continuación del final de la temporada. Lo que es un sueño solo es el sexto episodio. Lo que sucede en el sexto. Los otros 5 sí son parte de historia y... Historia que verídica, real. Son bien inter... Y no están tan conectados. Y... O sea que pero el sensei dio los números de los episodios que sí son importantes, que tienen carnita. Los otros... Vale, chonga, si querés te los saltás. Pero pero tenés que ver el de la lagartija que se hace hombre. Sí, esa es buena. Sí, la larga pija. Sí. Pero eso no es el malo Spider-Man. Bueno, son... Al final, todo solo son 6 episodios. Solo son 6, baby. Y es una hora cada uno. Pues sí, ajá. 50 minutos. 4 minutos. Un sabadito, ¿verdad? Sí. Está fácil. No, Julio, pero yo entiendo que no está, o sea, es una premonición, no tanto un sueño. Mira, déjalo al Omar, no le des más spoilers de lo que debe. Si querés, lejos de la serie, ¿sabes? No, porque ahora ya está. Ya le he visto la serie, no, aceptalo, y pedirle perdón. Perdón, Omar, no, pero igual, eso no. Dale, no hay problema. Vieras la cara que está haciendo. Mira, Sensei, acordate que Brito Man es resentido con los spoilers, ten cuidado. Sí, pero a mí es mala verga. Mira, pero Omar, lo vieron aquí primero. Mira, Omar, cómo está hecho. Vaya, super spoiler de la serie Lucifer que nadie ve aquí. Yo la miro. Dale, Julio. ¿Hasta dónde has visto? Pero dale, a mí los spoilers me pican más. Vaya. ¿Y ya empezó? Todavía no. Ya reinició después del break de Navidad. Ajá. Entonces, solo he visto el primer episodio. Ya tiene alitas otra vez. Y acaban de descubrir quién es el malo que está jodiéndolo. En un pequeño twist que no es la gran cosa, apuñala al nuevo capitán de policía porque le dice, ya sé que vos sos inmortal, entonces lo apuñala y cae muerto el fulano y lo voltea a ver y no revive. Sigue tomando whisky y a la tercera vez que ya el fulano... ¡Ah! Un momento, Lucifer apuñala al capitán de policía. Al Superboy. Al Superboy, al Tom Welling. Entonces ya se levanta, se quita el puñal del corazón, un puñal Rambo así que le había puesto. Dántele. Entonces ya, dame un whisky a mí también. Entonces hoy decime, ¿quién sos? Ya no puedes decir. Le pregunta a Tom Welling. Tom Welling le pregunta. Él no sabía que él era. No, perdón, al revés. Lucifer le pregunta a Tom Welling. Tom Welling ya sabe que Lucifer es el diablo. El demonio. Entonces, ¿quién eres? Le dice. Yo soy el primer asesino. Ah, Caín. Entonces, Caín. Eres Caín, le dice. Ah. Sí, le dice. ¡Ah! Y ahí termina el episodio. Mira, qué buen. Abel Caín le dijo. Oh my God. Ya veo, o sea. Esos detalles pican porque yo le perdí. Porque yo le perdí interés a la serie después del episodio de Halloween. Es como que se empezó a poner así, como que. Y otras series me ganaron. Me quedé en el de Halloween. El de Halloween es como hace una temporada atrás. Va, hacete la idea. ¿Y qué pasa en el de Halloween? ¿Se transforman en el disfraz? No, es donde Mace se quita el disfraz enfrente de la niña y la niña le dice cool, ¿verdad? Pero ahí es donde me quedé. Ah, sí, me acuerdo, que le iba a llevar trick or treating. Uh-huh. Ya, sí, me acuerdo. Entonces, bueno. Una pregunta para los que no sabemos de Lucifer. ¿Pero es el Lucifer de DC o no tiene nada que ver? Sí, es el de DC, pero... ligeramente basado, pero sí, es el de DC, porque está la Masa King, que es la ayudante de él en el Lux. Y que va la cara así, medio jodida. Entonces, Caín es el que cuenta las historias en la Mira, pero aquí no. No, aquí no las cuenta. Pero sí es está inspirado en el de Neil Gaiman, en esos libros, porque ya... En la marca. Ya hay otro personaje... En la serie que nuevo, que ya vos se le ves el tiro que va a ser Abel, y justo el capitán lo acaba de matar. Y en el cómic es así, que Caín pasa matando a Abel cada dos cómics, y el fulano resucita, pero es como la maldición que tienen. Que es el Kenny. Son inmortales, el Kenny, pero son inmortales y vuelve a vivir. Lucifer es de Gaiman. Sí. Él lo creó él para los cómics, esa versión. Ah, ok, correcto. Oye, sí, porque yo me puedo Espérate, repetí, Sensei, no se te escucha. Algo de un grandote hoy. No, y esa de qué cadena es, Julio. ABC, quiero decir. Sí, no, ABC, ABC no. Es de la Disney. CBS, creo que es. CBS, tiene razón, Tico Man. No tiene nada que ver con la Superchica. No, pero mírala, es buena. Mírala. Digamos, nunca Fox. Fox. Okay. Nunca lo amarraron, por ejemplo, tampoco con. Una silla, no. Constantine. Siempre lo mantuvieron independiente. Constantine va a salir en Legends of Tomorrow, supuestamente, ¿no? Ah, sí, va a salir, es cierto. Se niegan a dejarlo morir, vea. Es que la Mara le ha caído bien. ¿Por qué puta no sé? Es que el tipo lo ve y puta, este es. Sí, ¿por qué puta no sigue la serie? No hay pista, man. En noticias no tan buenas. Pero es que miren, el Arrowverse también no me gusta. ¿Ah? Una basura. ¿Quién? El Arrowverse, no, ya no me gustó. A mí tampoco, yo lo dejé de ver hace rato. Sí, o sea, ese el crossover, el último, a mí me cayó mal. Nunca hablamos de él, vaya. Hoy ya lo dale, vi. Dale, dale, háblalo. Tico Man lo vio. Lo invocaste. Sí, el sensei lo invocó. Me gustó. Tiene sus fallas, pero lo que me encantó es la interacción de los personajes, porque de repente estás viendo a un grupo de personajes que casi nunca se encuentran entre sí, y si has estado dando seguimiento a las diferentes temporadas, te has dado cuenta que sí hay amistad entre ellos y cómo se mueve. Entonces, ¿entre quién, por ejemplo? Por ejemplo, Arrow fue el... Oliver fue el que le ayudó a Barry en sus primeros pasos no, como superhéroes. Son cheros. Y Barry ve a Arrow como mentor. Entonces hay una relación no de solo cherada, sino que Barry lo ve así como con respeto. Por otro lado, Barry ha tenido un par de aventuras. Con la super chica. Con la super chica, pero eso sí van no son tú a tú. Son cheros. Son amigos. Y le pide que cante en la boda. Y le pide que cante en la boda a raíz de un episodio que los dos cantaban. Él mal, pero ella muy bien. No, pero él canta bien. Me acuerdo uno que le ponen a verga y, sí, y va un karaoke. Y puta, qué bien canta este cabrón. Sí, era Glee. Era de Glee. Está también la novia del Barry que le pasa tirando los calzones al Arrow. Ay, todavía sí. Sí, a un chavo que se está en la boda de ella y suspirando por él. Y así todavía sigue ella de... Ay, la que está ahí moviendo todo. Sí, mira, tiene... Eso es lo que a mí me hizo de la mierda. Ella fue. No ella, el hecho de que de repente ella es la gran chivaza y la que mueve todo. Mira, que en un laboratorio donde deja entrar a cualquier hijo de puta sin pedirle carnet de identificación, cualquiera puede llegar a ser jefe. Y hasta ellos son conscientes que no tienen seguridad en el laboratorio. Ellos mismos lo comentan. La chava siempre fue una gran pendeja y ahora ella es la que... Sí, pero el problema es que la reconocen. O sea, le dicen, tú que eres la líder aquí del equipo. Y yo, ¿de dónde? Bueno... Pero las otras cosas que me gustó del evento es que toman un concepto propio de los cómics, del universo DC, la Tierra X, una dominada por donde los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial, y lo ponen en la televisión, en mainstream, ahora como la cosa más normal del mundo, y la Maras no solo lo acepta, sino que les gustó un montón, fue bien popular el crossover. Ese tipo de cosas fueron las que me gustaron. ¿Cómo lo modificaron para ocupar los mismos personajes? Y ahí van spoilers. Los malos de la Dimensión X, que aparecen con máscaras, pero es Queen de esa tierra, es la superchica de esa tierra. O sea, para que pudieran aparecer dos superchicas dándose verga sin... Y comienzan a pelear un y que pueda, y que no joda la historia. Ah, o sea, yo me voy a poner mi super máscara que oculta todas mis facciones para que... Pero la misma faldita. Ajá, cabal. Mira, a mí eso es el cliché de todos los héroes caminando en fila recta. Hacia el enemigo, pero así lentamente, mientras todos los malos están matando gente. Y yo, no, tenemos que caminar lentecito para que sea más dramático. Este es el momento Reservoir. Pero eso no sé si es por contrato o cosas así, de que todo el episodio, perdón, todo el crossover es cabal, los principales, Flash, Flecha Verde, Superchica, todos esos. Puta, y de repente llega el episodio de Arrow, del crossover, y ahí sí, ya aparece Mad Dog, ya aparece el Mr. Terrific, ya aparece... Después el de Legends of Tomorrow, ahí aparece Atom, o sea, de repente entran y salen personajes sin tanta... Explicación. Tanta explicación que, puta, ¿dónde habías estado? Pues teníamos un grande perro aquí. Ya estaba cagando. Cabal, ¿verdad? Y cabal, cuando llegan, puta, arreglan todo. Pues tipo el Atom que salva a la super chica. Sí, porque cuando llega Mr. Terrific, me imagino que le da vuelta a todos. Sí, le da vuelta a todos. O sea, cuando termina de hacerse las tres. No te iba a decir exactamente. Ponerse el traje. Yo no te había estado, güey. Según tú, esta mierda, un chiche. Esto no pasa solo. Esto no pasa por casualidad. A mí avísame que va a haber un despido. No, mi tres días antes, cabrón. Por eso estoy mandando viajes en el tiempo, güey. Aún así, fíjate que en este... En la licuadora. El primer evento donde no hicieron esa separación tan clara entre los episodios. Porque los cuatro principales, o sea, pusieron cuatro principales y estaban presentes en los cuatro episodios. En previos eventos, no. Uno era Arrow prácticamente, y salían así un par de escenitas el resto de la mara. Hoy no, hoy los mezclaron mejor y no estuvieron divididos de esa forma. Ya me acordé que me cayó mal. Ah, que ya tengo aquí la forma donde el doctor Stein, el profesor Stein de Firestorm. Tengo aquí la forma donde ya puedo separarme de este otro chamaco y él puede seguir su propia identidad de superhéroe como él quiera y yo me voy a retirar con mi hija y mi esposa. Ya me voy a retirar. ¿Qué va a hacer el otro sin el... No, es que ya tenían su proceso para... No, para yo separar. Sé, pero supuestamente el Stein es el que siempre dice, no, lo que pasa es que esto tú lo puedes transformar en no sé qué. Él iba a ver qué putas hacía, pero iba a poder hacer. Ya me voy a retirar. ¿Qué crees que le pasa al doctor? Se muere. No, pero, sí. Y se muere la forma más estúpida de que eso que... ¿Te has dado cuenta? Aquí viene la pelea. Ok, separémonos porque yo voy a ir a este lugar donde esté ese nido de metralletas y vos andate a este otro... Sin poder, y van así, y obviamente se lo quiebran ahí. Mira, pero o sea, yo voy a ir a donde está este nido de metralletas sin poderes, y vos, ándate a tomar lechita con Coco. Ah, o sea, ¿tú seguiste viendo Legends? No. Es que en un momento en Legends, el profesor Stein, por alguna razón, hacen referencia al Titanic. Y entonces viene el Atom y dice, no, porque no vamos ahí a decir chivo. No, para nada, no vale la pena que vayamos ahí, el barco se hundió. Tú sabes que él era el capitán en la película de Titanic. No, sí, Leonardo DiCaprio. Es cierto. Me cago de la risa de que él hiciera ese comentario de que no vayan al Titanic cuando él era el capitán del Titanic. Es cierto. Fíjate que he oído ese comentario de que Legends como que le he metido un montón de easter eggs y cosas así. Sí, tiene un montón. Fíjate que a pesar que yo odié la primera temporada y prometí no volver a ver la serie, la segunda pegó un levantón por eso. Cuando se fue el... No solo se va Rick Hunter. El Rory. No solo es porque lo quitaron, que ayudó, y quitaron a los Hawkmen. Porque sí, esos dos caían mal. Mala onda por Rory. ¿Verdad? La trompuda. Sí. No, sí. Pero Rory sigue saliendo. Pero no es parte del equipo. Ajá. La química mejoró del equipo y la forma que comenzaron a escribir la serie... Es buena. Es buena porque no se toman en serio. Ellos mismos se hacen pedazos y ponen un montón de chistecitos así. Bueno... A mí lo que me cayó mal fue que, puchica, yo estaba viendo esa babosada con Martín. Uh-huh. Porque quería ver con Martín toda la cuestión. Con Martín Fierro. Me sale la. No, mijito. ¿La qué? Y. ¿Qué te sale? Me sale la pipianada y la lesbianada, pues. No, pero eso ya, porque no quería que Martín vea esas cosas. Bueno, esa. Por eso. Para mí no tiene más sentido que ser. Pero la pipianada. Yo no sé. Entonces, ya no tengo confianza en la serie para verla conmigo, pues. No, y todas las series en seis se están haciendo así porque estábamos viendo con mi esposa. Hasta vemos Doctor esta. Who. Vemos que esta que se llama Fresh Off the Boat, algo así, que es de la familia Kwan. Es un sitcom basado en un libro. Y un personaje que es una tipa, que es adolescente, que es el primer encule, el principal, resulta que en el último capítulo que vimos de esta temporada, estaba diciendo, sí, es que yo creo que me gustan las mujeres. Entonces ya lo están haciendo en todas las series, recurrente eso del lesbianismo y el... Yo creo que esto es lo que tienes que decirle a tus hijos cuando te pregunten, ¿qué quiere decir LGBT? Luigi got big titties. No, vaya, el Doctor Who no es algo central y no es explícito. Esta cosa sí, y sin ningún sentido, pero bueno. Sí, es que nunca, lo siento modo. Que lo tratan de meter demasiado a la fuerza. Pero es por esto de la liberación sexual y todo eso, que la serie es como que está... en los 60. No, perdón, sí, es que... ahora es que... Tener si no la diversidad sexual. Como si no los meten, entonces los acusan de que están discriminando. No quieren discriminación sexual como la de entonces raza. Entonces lo tienen que zampar. Bueno, así que ni modo. Ni modo, pero... Quitando eso, ¿qué te pareció el evento? Si quitamos eso, sí, me gustó. No como decían que no, que mejor que Justice League, que eso sí, no. Pero sí, gusta que ya se estén metiendo los conceptos y como dijiste, que es, ya no se aceptan y se entienden. Ojalá pues que sean igual. Para mí dice... Los conceptos del multiverso. Para mí DC debería quedarse siendo solo series de televisión y películas de Batman. Que haga películas. Tarde o temprano va a ser... Algo le va a pegar. Algo como Wonder Woman. Bueno, sí, ¿verdad? Sí. Pero ellos hacen mejores series de televisión que Marvel. Sí, excepto sí. Marvel Netflix. Sí. Y en bueno, animado creo que también les va mejor. Les va mejor. Incluso Marvel, Netflix, realmente ya viendo las seis series, solamente Daredevil y Jessica Jones. ¿Y Punisher? No le he visto, por eso. Vaya a verla. Y no me llama todavía la atención, pero ahí la voy a ver. Mira, hablando de Netflix y en base a comentarios y recomendaciones que recibimos, vi Your Name. Buen anime. Yo no le he visto. Vaya, sin spoilers. ¡Qué bueno! ¿Lo viste con Claudia? Invité a Claudia, invité a mi hija. Es perfecta una emisiva, para venga, una película romántica, drama, con un poco de fantasía. Con un poco de se sci-fi. Se sientan y... Papá, eso es anime, me dice. Casi hija, porque es un partido de tu hija. Mi hija, esto es anime, me dijo. Te hizo cara de... Me puso cara de... Pero, no. Cara que hacía persona normal en los 90s cuando les decía que te gustaba el anime. Sí. Así, correcto. Así. ¿Qué es eso? Entonces, pero se quedaron viéndola. Mira, me encantó. Uno, la calidad de animación. Muy buena. La historia, a pesar que en pedacitos es un poquito lenta, no lo niego... Qué buena historia, buenos twists. Me sorprendió. Un par de veces me emocionó realmente cómo la manejan la historia. Mi esposa está enfrascada. Espérate, no entendí eso. Pausa. Nada de pausa. Menopausa, nada. Mi hija sí captó mejor la historia y al punto que se la recomendó a sus amigas. Ya me dijo, mira, me gustó, ya se la recomendé a mi amiga, pero no le dije que anime. La van a ir a buscar en Netflix. Creo que se van a dar cuenta. Y mi hija mayor, después que ella no estaba, porque si no lo hubiera visto, fue con Tiana. Entonces, pero mi hija mayor, después le conté, mira, me enganché a tu hermana y mamá y vimos un anime. ¿Qué, papá? Mira, es que de esto. Y mi hermana dijo, mira, fíjate que mi papá nos puso a ver, pero fíjate que bien emocionada con mi papá de esto y esto. Y la cayó. No, le dijo, no me la conté, la quiero ver. Así que. Buen trabajo. Muy buen camino. Véanla, está muy buena. Sí, a mí me la han súper recomendado. No, mírala, Bretomán, es buenísima. Sí, vale la realmente pena. Sí. Y sabéis que estuvo en el cine acá. ¿Sí? Así, película para llevar a una chica. Y la dieron en el cine. Está bien. Pero esa era para no verla. Your Name. Tu nombre. Está en Netflix y te recomiendo que la veas con el doblaje en español que tiene. Es muy bueno. Okay. Está la opción de verla en... Creo que está en japonés. En japonés con subtítulos en español. Pero el doblaje yo la vi, bueno. No, yo la vi gracias a Don Torres. Idem. Okay. O sea, que tú se la viste en hablando en japonés. La apuesta que han tirado unos periodistas. No. ¿De qué? Para que le hagan. No, le ha tirado un tipo. Una tipa X le ha tirado una apuesta a unos periodistas. 300 bolas. 300 bolas. Sí, sí. Para que le pregunten de una manera seria y que quede documentado tanto la pregunta como la respuesta que le pregunten a Trump. ¿Cuál es su posición ante la situación entre Estados Unidos y Wakanda? Sé que 300 no parece mucho, pero sé cuánto ganan los periodistas y es suficiente. Pero dice que después hay una segunda. No. O sea, que hubo otro tipo que dijo, hey, está chivo. Yo doblo esa apuesta. Ajá, 600 bolas. Si después de preguntarlo de Wakanda, le preguntan... La adveria. No. ¿Qué es lo que piensa, después de que él responda, de que Wakanda le ha dado asilo al terrorista James Buchanan Barnes? Y él está otra 300 bolas. Pero ¿viste de dónde viene todo esto? Pero fíjate que James Buchanan hubieran escogido a algún otro con un nombre así más musulmán. ¿Te diste cuenta pero de dónde viene todo esto? Porque dicen que él se equivocó con unos aviones que le mandaron. F-52. Que dijo unos F-52 sí. Que solo salen en Call of Duty. No, es que lo de Wakanda, yo entiendo que es por el comentario que hizo de que vivimos en un país mierda. Ahí estábamos nosotros metidos también. Entonces, sí, Wakanda se vive africano, pues, entonces... Sí. Puede ser un buen follow-up. Pero lo interesante del caso este Es que te apuesto que le haces esa pregunta también a un demócrata, igual cae. Sí, yo creo que sí. Sí, igual sí, caen. Si es que estos malas no saben. Aunque, a menos que los hates les digan. Sí. Aunque, no, si él se equivocó de los... Sí, nerdito de los junior. Mira, ¿verdad? Pero si él se equivocó con lo de los F-52, a Rapid Gamer, vea. No, no lo veo jugando. No lo veo jugando. Bueno, es medio troll el hijo puta, pero no, pues no creo. Es golfista. No le veo. Solo juega Mario Golf. Pero fíjate que de abuelada, alguien que use Twitter así y que se comporte como gamer, capaz es gamer, pues, porque bien, güey. Bueno, podría ser. Al menos lo hemos hallado ahí en, sí. en Heroes, ¿verdad? Ese, otro, ese cabrón que te puteó y se dice Rage Quit y se fue de haber sido. Ah, ese fíjate. Fue, ese fue. El que dijo, yo soy el mejor jugador. Que te dijo, tenés no sé cuántos años de estar jugando este juego y no sabes cómo apota. Nos putearon, ¿te acordás aquella vez? No, ¿en serio? Sí, un chero es que ya, lo invitamos en un raid y dice, este puto juego tiene más de no sé cuántos años de existir y vos todavía no sabes cómo manejar tu clase de no sé qué. Y no, bueno, pero eso fue hace 10 años. Cuando empezaba a jugar, tal vez. Hoy sí ya sabes, vea. Hoy ya me olvidó. Ya me volvió a olvidar. Hablando de Wakanda. Ajá. We can do it. El Back Planter se ve cada vez más chido. Sí. Película. Yo me niego a ver las extras, así que no sé. No, se mira buenísimo. Se ven buenas las extras. Las extras se mira chivísima. Ya viste, están pidiendo ahí un comercial. Fíjate que, bueno, están pidiendo el comercial, pero no les hemos dicho de que básicamente el siguiente episodio va a haber entrevista. Sí, entonces vamos a entrevistar a Moni Bolis. Va a haber más que comercial, va a haber un especial. Special. Entonces, pensé que iba a ser en este open mic. O sea. No, porque ni hemos visto el cómic, pues tenemos que leerlo. Uh-huh. Entonces nos enteramos que existía el cómic. Ahora tenemos tiempo de decir, y lo leen. ¿Sabe qué? Mejor ya no. Vemos ahí. Nada, pa. En otro tema sacaron una foto del bicho que se equivocó en Hawái apretando el botón. Ponen la foto del Groot bebé apretando el botón que no era. Mira, ¿cómo es esa onda? O sea, el mensaje era verdadero, solo que... Sí. El mensaje fue generado... O sea, venía de la fuente... El mensaje generado por el sistema de prevención de ataques... Bueno, no de prevención, de aviso, porque no vas a prevenir con un Twitter. No, pero espérate. Y mi pregunta es, si vos vivís en... Corríjame si estoy equivocado. Si vos vivís en Hawái... No, yo vivo en El Salvador. La cagaste. Y te dicen, ¡viene un misil, Mara! ¿Qué puta vas a hacer? Salir nadando en dirección contraria. Agarras tu barquito y te vas. Mira, buscas la... O te da tiempo, o te da tiempo. Mira, o sea, te da tiempo de ir con tu familia. No, sí, pues no te da tiempo de agarrar un avión y... No. Tengo última pajeada. Las aerolíneas son tan desgraciadas que le suben el precio. Ah, de vuelta vale verga, imagínate. No, no, mensaje. Vete a decir... ¡Me la paran nadando! Vete a decir, tiempo para una última pajeada. Y quedas como las sombras de Hiroshima. Mira, y después la iba corriendo. 1000 años después, este es el ritual que hacía. El ritual de la muerte. Cuando se llama, dedicaban a los dioses sus almas. Eso se llama apuñalar el mono. Matar el mono, apuñalar el gato. Pero mira, hablando en serio. Nadie va a atacar Hawái. Si van a atacar, va a ser los Los Ángeles, no Nueva York. Pero sí, no con armas nucleares. Hay bases militares ahí. Hay bases navales y militares ahí. Está McGarrett. Ahí está McGarrett. Si lo dejan vivo, está, sí. Él detiene cualquiera. No, pero no, el sensei, el Coman tiene razón, es cierto. En los mensajes estos que salieron, ahí iban instrucciones de qué tenías que hacer, ¿verdad? Muy breves. ¿Comerte a tu familia para sustento después del holocausto nuclear? Sí. Seek shelter. Busque a dónde poderse estar indoors. Y la mara ve una caja. Si estás outdoors, lo único que decían es busque una forma de poderse acostar. Hágase, down. Repita esto, padre nuestro. Lo cual es... Si está fuera... Galacto el que viene. La mierda sobrevive en todo. Saque el paraguas. Sobrevive el ducto alimenticio de la mara. Sale ahí cuando... O sea, métase bajo el agua. Básicamente estás you're screwed. O sea, en kiss your ass goodbye. O así como hizo Wolverine, te puedes meter en un pozo. Ah, sí, eso. O en una refri, como Indiana Jones. Busca una refri con plomo, así que en toda su superficie. Los Simpsons se salvaron por la pintura de plomo que tenían en su casa. Ahí está diciendo Rodolfo Santana de que recomienda Little Witch Academia. Yo la vi, es buena. Es chiva, es chiva. Tiene el, desde el primer episodio. Ya dio una reseña en el episodio 16. Es cierto. ¿Y qué es Little Witch? Es un anime que está en Netflix. Es película, es un anime, la es dos, serie. Están las dos. Okay. Es una Netflix. Academia de así tipo Harry Potter, pero solo de brujas. No, hiciste review vos. Sí. Okay. Es chiva, es bien chiva. Okay. Studio Trigger, bueno. Artemis, ¿cómo van? Uy, cero. Ya terminé. Ya acabé. Ya acabaste. Ya estoy leyendo el de las crónicas de Cthulhu con Cthulhu. Sherlock Holmes. Ajá. Mira Studying Emerald. Que, no. Hay otro. Hay un libro así. Es una trilogía. Han publicado dos. Venga. Estoy leyendo el primero. Pero no es de Gaiman. Neil Gaiman. No, no es de Neil Gaiman. No, este es un fulano que recibió los manuscritos de Watson. ¿Manuscritos? Se lo envía a un primo de el de Cthulhu. ¿Dónde estamos a ver toda la...? Bueno, así, ver. Watson tuvo aventuras misteriosas, macabras con Sherlock Holmes. Macabronas. Pero no las hizo públicas para evitar que el público en general se enfermara mentalmente, ¿no? Tuviera desesperación y diera cuenta de la realidad del mundo en que se vive, que hay fuerzas oscuras y los Elder Gods y todo eso. Entonces aquí comienza a narrar en el primer libro. Tuvieron experiencias que descubrieron que esas cosas existen. No es que entre ellos hicieron las cosas misteriosas. No en ellos le hicieron misterio. Mira, voy a la mitad del libro, no sé si en la otra mitad van a hacer algo misterioso. Okay. Pero entonces comienzan a narrar del momento que se conocen. Y en ese momento comienzan a pasar una serie de cosas y dice, yo no narré estas cosas cuando nos... En mi libro original, que es El Estudio en Esmeralda, el primera novela. No, sino El Estudio en Scarlet. En Scarlet, perdón. Esmeralda es la de Endgame. Entonces, ¿y lo leíste? Sí. Ah, bueno. Entonces ya comienza la parte misteriosa, llega un momento que un fulano que está acusado de un crimen, ya está medio loco, comienza a morderse el brazo, arrancarse pedazos hasta que llega a la arteria y se la arranca y muere desangrado, a pesar que Watson trata de salvarlo. Pero se siente bien porque ya voy a alejarme de esto. Vieras que lo que está. Yo me leí todos los libros de todas las historias de Sherlock Holmes. Y el Watson era un doctor, supuestamente. Ajá. Pero mira, en cada vez que algo pasa, que alguien es herido, que alguien así se desmaya o está en condición crítica o algo así, lo único que dice que hace Watson, que le da su toquecito de brandy. Eso es todo lo que hace en todo su historial. Le hacen más favor en la serie de mira, y algo, Kuchenberg. Algo leí que viene una serie de la hermana de... La sobrina de Watson. Sobrina de... Y va a ser la... La Eleven. La Eleven. Ajá. Hay una serie de libros publicados a partir de 2005, creo que van 6 libros, que son las aventuras para young adults de la sobrina de Sherlock Holmes. Se llama Wilhelmina Holmes, algo así. Wilhelmina. Wilhelmina, algo así. Helvética Holmes. Esa, creo que sí. Helvética. Como dice un fonte. Sí, a huevo. Wakanda, espérate. Sí, ¿qué dice el señor Trump? 300 bolas. 300 bolas. Ya te ganaste 300 bolas. Sí, eres un hombre raro. Sí, es un hombre raro. Entonces, ella va a ser el personaje principal. Alexa. ¿No? La personaje es una adolescente. 15, 16 años. Y ella va a ser también la productora de la película. ¿Ella? Ella. La Eleven. Ahorita tiene 13, la Eleven. O sea, ella no va a ver otro Stranger Things. Sí, va a seguir saliendo. Pero va a ser productora. Quiere decir que va a soltar parte del dinero para los fondos para la película. Y igual le van a dar parte del retorno. Nice. Qué bien, ojalá que le vaya bien. Pero Eleven yo siento que como que fuera hija de Cucumberg. La misma cara tiene. ¿De verdad? Sí, del. Ya ves, va a ser bien la de sobrina. Papel de sobrina. Además de eso, ya salieron el market share. Las noticias no son buenas porque cierra diciembre y por primera vez en 6-7 años, la venta de cómics en Estados Unidos bajó 10%. Bajó. Todos los años anteriores había estado subiendo la tendencia y este es el primer año que ha habido un baje. Tiene que pasar. Esperemos que solo sea este año y que no sea continuo. ¿Está por los movies o qué? Que la gente está, mira, estoy un poco a verga de tanto cómic. Secret Empire creo que ayudó. Eventos que no pegaron realmente. Creo que ayudó más eso. y bastantes relanzamientos y que las historias no son buenas. Y mira, por cierto, los de Holmes, ¿lo estás oyendo Audible o te leyendo? El ebook. En ebook, los tengo en ebook. ¿Se puede pasar? Sí. Ah, dele. Es que tengo el primero. Es el de Neverwhere. Pásale. Paralelo, gracias a Rampage, que lo recomendó hace dos semanas, ¿fue? En el chat del grupo. En el chat. No, el chat estaba, grupo, no estaba aquí. Sí, no, aquí no. Estaba. Sí, aquí estaba, sí lo oyó el tico. El de Neverwhere, de Gaiman, ese sí lo estoy escuchando. Porque es narrado. Narrado por Gaiman. Y es un maestro leyendo sus libros, el fulano. Porque los... Como que se los pudiera, ¿verdad? Sí, como que los sabiera qué va a pasar. Y más porque lo hace con un tono de que te está narrando un cuentito de hadas. Sepia. Pero está narrándote unas cosas a veces horribles y... Qué bien tranquilo. Qué bien tranquilo, una voz como que estás a tu... Pero tener la versión, por ejemplo, cuando le cae la llamada por teléfono, que hasta le pone los efectos de sonido. Ah, sí, mira, eso es ring, ring. No, pero... ¿Gaiman o hay efecto de verdad? El efecto de voz, le ponen como que... Ah, yeah. Los efectos de Omar, ¿eh? Tienen un Omar ahí haciendo el... Y sabes, lo divertido es que ese libro lo escribió hace bastante. Sí. Y yo había sus primeras novelas, de creo, su así primera, como fuera de cómics. Y yo había leído reviews que lo consideraban que era muy lento la historia. Mm. Que a la Mara no le gustaba mucho, no era sus mejores trabajos. Entonces yo lo había dejado así de último. No me animaba a leerlo hasta que vos lo recomendaste y me gustaba. Tiene serie de televisión, pero es fumada, es de la BBC, pero es... Ey, no, por cierto, este miércoles, no... Jueves 18 es. Ya es la de Messenger, el debut. ¿En Japón? Creo que ya salió en Japón. Creo que en Japón ya debutó. Ojalá que la traigan. Pero la cosa es que esta semana sale. Entonces, no sé si la van a traer o qué. Así que buzos ahí con Cinemark. ¿Y este alguien sabe? ¿Es reboot? ¿Es continuación? Según he estado leyendo, es después de la serie. Ajá, es que yo algo sí había oído. Que supuestamente ya está bien acabado el Dr. Hell y todo eso. Y ahorita están así como que... Que de repente otra vez, volvió a salir otra vez y toda esa onda. Entonces, a darle esa. Y qué puta que era la otra noticia que tenía. Bueno, dale. Estamos en lo que te acordás. Exactamente a un mes. Bueno, un día. Un mes y un día de Black Planter. No, que te acordás, terminé de leer, escuchar, por recomendación de ustedes, American Gods, de, por cierto, Neil Gaiman, y tiene una entrevista al final, ese audiobook. Yo no sabía, por la entrevista, que cuando hicieron ese audiobook, estaba terminando de escribir Coraline. Ah, okay. Y yo no sabía que Coraline también era de Gaiman. Esa película traumatizó a mi hija. La película. Sí, Daniela, la de los... Cuando le cosen los ojos. No, y él viene así como, mire, ¿nos puede hablar un poco de su nuevo libro? Ah, sí, es de una niña. Ve esta película infantil, hija. No sé qué, y empieza a contarte. Y vos dices, pues está hablando de Coraline. O sea, chivo. Y todavía se acuerda. Sí. En las noches. ¡Horrible esa película! Ya la voy a traer, fíjate, un día de eso la vamos a entrevistar. Vale, Dani, cuéntanos un poco acerca de Coraline. Posición fatal. Sí. Pobrecita. Bueno, el papá es tonto a veces. Che, que no es para niños, es una historia de terror. Bueno, realmente sí es de niños, pero. Pero el soundtrack me encanta. Esa, lo tengo todo. La música es tan buena que en el show de Daniela utilizaron como tres piezas. No sé si tú las distinguiste, Omar. No. Pues la música es buenísima, la de Coraline. Tanto tiempo sin oírla que... Pero es bien característica. De vez en cuando la pongo. Medio me acuerdo de cuando está el papá falso tocando el piano. Ajá. Ahí, pero de ahí lo demás no tengo memorias. Mamarias o memorias. Cosmos. Van a ser segunda temporada, la de Neil deGrasse Tyson. Lo cual, buenísimo. Yo pensé que se iban a quedar con una temporada de 12. Neil deGrasse. Que era el objetivo de ellos. Son buenos, no los terminé de ver, pero son buenos. Que sigan con esa. Que esa serie sí pegó un montón y que bueno, pues, porque en estas épocas turbias sí, es que eso, y eso es full educativo. Pero la mandó de manera bien chiva. Y bien entretenido. Súper que incluso a veces hasta le puedo dar la crítica de que se enfocaban un montón en esta es la nave de la imaginación y que aquí vamos y que y el efecto de donde van bajando. No, hombre, que da datos. Da los datos. Pero lo bueno era cómo relacionaba los temas, porque el que tenía más presente es buena narrativa. Que el ojo, cómo evoluciona. Y el ojo pasa a los perros y de los perros pasa no sé qué. O sea, bien chido, cómo va. Es el mismo donde cuenta de dónde evolucionaron los perros. Sí, sí, el lobo. Sí, ah, esa historia. Buena. Y cómo van cambiando, por ejemplo, uno y un tipo de arte, otro tipo de arte. O sea, va cambiando. Bien chido. Uh-huh. Entretiene. Además de eso, Bendis. El primer trabajo que va a hacer para DC es una historia secundaria en el cómic número 1000 de Superman. Va a hablar algo, le dijeron. Here, Bendis. Bendis Rodríguez. Yo hubiese Michael pensado Bendis Rodríguez. Que le dieran a escribir el cómic principal, pero realmente sería injusto para quien ha estado escribiendo la historia previa. Creo que es mejor que el que la llevaba la termine. Y lo va a hacer Guy, como Iceman. Él fue el que lo hizo. Y lo va, Jim Lee lo va a dibujar el backup, esa historia pequeña. Bueno, no sabía que ahorita, hablando de Jim Lee. Espérame que. No me acuerdo si Jim Lee. O Stan Lee. Ajá. Pero que acusado que de hizo, acoso. No, el que hizo este anime que se llamaba Hero. Es Stanley. Stan Lee, sí, porque lo estaba viendo. Hero Man. Lo están dando en un canal de aquí. Creo que sale él incluso. Hace un cameo. Está bueno, pero se mira bien Big Hero 6. Por el tipo de robot y todo, no sé. Sí, una animación casi Mega Man, Astro Boy, por ahí. No, pero está chido. No. Vale la pena. Casi. Hero Man, así da. Algo así creo que se llama. Hero Man. All right. Por cierto, la sobrina de Sherlock se llama Enola Holmes. Enola. O sea, raro. ¿Te parecía el Betty? Es que soy una película. Es que está en la revista, bola, por eso. Sí. No, el Enola Gay. Ya ves, hasta en eso quieren meter lo que dice ahora. ¡Hombre! Bueno, señoras y señores, hemos llegado al final de este episodio de Open Mic. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en YouTube. Y a los que nos acompañaron también en el live.com. Dáselo, perdón. Sí. Señoras y señores, muchísimas gracias a los productores ejecutivos de este episodio: Iván de Dios Pérez, Carlos Díaz, Chiro, Robotman, Richard Villegas, Giselle Silva, el compadre Guico, Fernando Bilbao, Edgar Oviedo Aus, Luis Ignacio Ballesteros, Tarcus Ulises Cabanillas. Muchísimas gracias. Y si usted todavía no es productor ejecutivo y quiere serlo, por favor visite comicicos.com y aprieta el botoncito de donaciones. $1 por episodio es lo que pedimos. Así que de una vez apúntese para unos 5, para unos 10, para unos 20 episodios. O si quiere ser súper extra cool, ya vamos a llegar al episodio número 669. Y si... ¿Para que se traiga los billetes de dólar? Sí. Sí, de ahí se pone de un solo con $69. Tendrá un espacio especial con la masita de Behavior. Para poder practicar ahí una posición especial con ella. Yeah. Señoras y señores, quiero ver. La cantante Cranberries. No, sí, pero se murió la Dolores. Mala onda, man. La voz de esa mujer. Esa chera. Increíble. Sí. Ya, pues, ¿y sabes qué? Se acabó Cranberries con eso, creo yo. Sí. Porque era la que lo sostenía. ¿Y de qué murió? Conseguir una... Fíjate que no han dicho, pero. Una ausencia fatal de. No era. Casi siempre es mortal. Ella es sobreviviente de cáncer. Era sobreviviente. Pero no era una un problema de salud que estaba en hospital ni nada. Ella estaba grabando en el estudio. ¿Salió? Y tenía que regresar el siguiente día para hacer no sé qué cosa y ahí ya no regresó. Ya no llegó. La encontraron fallecida. Por lo menos tal vez no sufrió tanto. Sí. Esperemos que no. Así que bueno, lastimosamente. Bárbara, bueno, nos despedimos, lo esperamos la próxima semana y nos vemos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Mara, hemos regresado porque quiero compartir con ustedes un sueño geeko que tuve el día de... Bueno, anoche. El día en la... Estaba dormido de día. Sí. En la oficina. Pues el jefe, pues. O sea, nah, pues ya domingo. Domingo hasta yo que no soy jefe puedo dormir de día. Sí. Pues fíjate que esto... Yo había sido invitado. Yo era el guest host de Saturday Night Live. ¡Oh! Fíjate. Nada. O sea, los geekos habíamos progresado, sí, en el mundo. Y fíjate que había llegado a ahí gracias a que en Saturday Night Live ahora hay un escritor que es salvadoreño. Ajá. Que es un, y eso sí es verdad, es un chavo. Ajá. Que yo nunca jamás en la vista, o sea, nunca jamás en la vida lo he visto. No actúa, él es un writer nada más. Creo que aquí fue a la Mónica Herrera o anduvo, no me acuerdo, que acá y estuvo y empezó a... ¿Nos oye? No sé si nos oye o no nos oye. La cosa es que no lo conozco, nunca lo he visto ni nada, pero... Siguiente, pero sabes que existe. Yo siguiente sabía sábado que, un chiste de Back Planter. Sí. Yo sabía que existía y él es el que me, de alguna forma habíamos el conecte y él me había invitado a que yo fuera y yo era el... La cosa es que... O sea, no me acuerdo de nada, solo me acuerdo de un sketch que estábamos haciendo. O sea, no te tocó decir... supuestamente, sí, pero eso ya había pasado. O sea, ya estábamos bien avanzados, sí, adentro del episodio y estábamos en un sketch. Pero este era un sketch bien elaborado en el que habían unos robots gigantes. Saturday Night Live no tiene ese presupuesto. Ah, pero eso entonces ya lo tenía. Sí, aquí sí, porque ya había llegado. Era una dimensión paralela. Sí. La cosa es que todo lo estaba pagando. Era productor. Sí. Todos con zapatos ad hoc. Sí. La cosa es que habían unas máquinas enormes que eran unos como submarinos, pero la parte de atrás era como de squids y eran metálicos. Entonces, mira, aletas. Tenía no eran aletas, sino que era como tentáculos. Y andaban nadando y era una guerra de robots. Entonces nosotros éramos como soldados en medio de esta guerra de los robots. ¿Cuál era el chiste? Lo que estoy esperando. Es bien épico. Fíjate que no me acuerdo cuál era el chiste, pero yo estaba preocupadísimo porque habíamos telegrafiado demasiado el chiste. Entonces el punchline, nadie se iba a reír y yo estaba preocupado. Ey, Mara, esto no va a funcionar, ¿verdad? Mira, si nos contás bien lo que está sucediendo, tal vez captemos la telegrafiada y sabemos cuál va a ser. Es que no me acuerdo ni qué. Solo me acuerdo. Ese chiste, ¿verdad? Que estaba en este... ¡Cuenta bueno! Que andaban... Había una guerra, se estaban disparando, haciéndose trizas. O sea, nosotros... Mira, tengamos una breve reunión para discutir acerca de esto, porque a mí no me queda claro que, o sea, el chiste la vamos a cantar. Vaya, chivo, vamos a hacer una reunión. Entonces nos reunimos para mientras afuera dándose verga los robots. Y nosotros... No, pero es que ya la cagamos, mira, Mara, ya nadie le va a dar risas, ya todos saben qué tal cosa, ¿verdad? Pero ni siquiera me acuerdo qué putas era por el gran despide que había afuera. Okay. O sea, no estaba muy bien telegrafiado. Y en la mesa estaba Lorne Michaels. Sí, y Lorne Michaels está... yo creo que todavía va a funcionar el chiste porque está bueno, es un buen chiste, era un solid joke. Pero sí, no sé que el sketch era ellos, ¿no? Ay, me desperté. Falloso. All right. Salud.